Y creo que la elección de la provincia de Buenos Aires significó un vuelco, ¿no? Así como al gobierno lo puso a la defensiva, así como perdieron esa capacidad que tenían de imponer la agenda, de tapar los problemas de la gente, de pasar por arriba de los reclamos y de las demandas, creo que también en eso ayudó no solo la elección, sino el escándalo de las coimas de Karina Milei. Pero bueno, eso produjo un vuelco, le dio mucho oxígeno el resultado de la elección a la militancia, le devolvió esperanza a la gente. Percibimos que hay, a diferencia de lo que nos pintaban hace unos meses, ya no hay apatía, ya no hay, digamos, esa actitud que ponía entre signo de interrogación cuánta gente iba a votar en cada elección. Creo que, así como vimos que el ausentismo disminuyó en septiembre, entiendo que vamos a tener una elección todavía más participativa, y la militancia nuestra, la verdad, se desplegó en toda la provincia. Ha sido una campaña intensa, de mucho contacto, de mucha cercanía con la gente en los barrios, en los clubes, en la sociedad de fomento, en los sindicatos, en las escuelas, en las universidades, con los empresarios pymes. Acabamos de hacer el acto de cierre y estamos enfocados en que el día domingo, salvo la dificultad que va a presentar el hecho de que votamos con una boleta que es distinta a todo lo que habíamos practicado hasta ahora en términos electorales, salvo ese detalle, el resto creo y confiamos vamos a tener una buena participación y además un buen resultado para Fuerza Paz. ¿Qué análisis haces de lo que está pasando hoy con un gobierno que llega con el salvataje y la intervención de un Estado, en este caso de los Estados Unidos, en directamente en el precio del dólar? ¿Qué análisis haces de esta situación para este momento del país? No, es algo insólito, sin precedente en la historia, porque hoy prácticamente tenemos un gobierno intervenido. El JP Morgan desembarcó como si parece que fuese el desembarco en Normandía. El jefe del Tesoro, Scott Bessent, está oficiando prácticamente de ministro de Economía de la Argentina y lo único que estamos viendo es que se sigue alimentando la fuga de dólares. Han venido a garantizar poder llevarse y seguir quemando nuestra economía productiva en la hoguera de la especulación financiera, pero esta vez directamente intervenidos por el gobierno norteamericano. Ahora se está hablando de otro préstamo de 20.000 millones de dólares, se está hablando de los condicionamientos que va a tener que asumir la Argentina, se está hablando de los recursos que Estados Unidos apetece y pretendería llevarse a cambio, es decir, una situación de coloniaje que la única razón de ser que tiene es salvarle los papeles a este personaje nefasto que este no es un pacto entre la Argentina y Estados Unidos. Esto es un acuerdo entre una transacción, diríamos más claro, entre Donald Trump y Milei. El único objetivo, ponerle un respirador artificial y que su títere se siga manteniendo de pie, aunque esté pendiendo de los hilos que maneja Milei como una marioneta. Cuando uno ve todo esto, entiende que la discusión, como decías vos, es la macroeconomía, es la discusión del dólar, es el endeudamiento del país. Pero ¿qué mensaje se le da a la gente que no aguanta más, que no llega a fin de mes, que tiene una elección el domingo por delante, pero que da la sensación que la salida y el alivio para los que menos tienen no está a la vuelta de la esquina? Que hay que ponerle fin a esta política. Si uno no utiliza ese voto que tiene, le está entregando a Milei la posibilidad de seguir profundizando todos los problemas que tenemos. Esta política claramente es para favorecer a los grandes grupos del poder económico en la Argentina. A, qué sé yo, a Paolo Roca, a los Aranguren, a los dueños del poder económico. Entonces, el domingo el voto de una persona humilde, de uno de esos que hoy sufre la política de Milei, vale un igual que el voto de Paolo Roca. Y si los que estamos sufriendo, que somos la inmensa mayoría, votamos bien, empezamos a cortar los tiempos de la penuria. Si no, vamos a alargar los tiempos y vamos a profundizar la penuria, porque esta gente viene por más y no lo disimula demasiado. Ya están hablando de la reforma previsional, de la reforma laboral, que ya sabemos para qué es, y de la reforma tributaria, porque además de todo quieren pagar menos impuestos. Además de todo lo que nos están sacando, todo lo que se están llevando, pero además quieren pagar menos impuestos. Entonces el domingo hay que usar el voto en defensa propia. Se lo volvemos a poner a Milei y bueno, seremos responsables de que este desastre siga. Hugo, vos sos uno de los integrantes de la CTA. Me imagino que ya has visto las primeras cosas que salieron en torno a la reforma laboral y de que se habla de salarios dinámicos y demás. Primero te pregunto qué te parece la reforma laboral y estos primeros indicios que salieron. Y lo segundo que te pregunto, y esto ya es una apreciación mía, si va a haber un combate un poco más activo de los gremios ante el escenario que está viviendo la gente. No, acá lo primero, en orden a la pregunta que vos formulás, la reforma laboral que propone es directamente volver a la Argentina de hace 100 años, lo dijo Milei con todas las letras. Una Argentina pre-peronista, es decir, una Argentina sin convenios colectivos, una Argentina sin indemnización, una Argentina sin el derecho a la defensa de los puestos de trabajo, sin la posibilidad de tener una jornada laboral. Quieren imponer el salario individualizado, es decir, que no haya un convenio que fije un salario para todos los trabajadores de cada gremio, sino que haya un acuerdo entre partes, es decir, el patrón y el obrero, es volver a la época en que el patrón imponía las condiciones. El banco de horas no es nada más ni nada menos que trabajar en función de lo que dicte la empresa sin jornada. Vos un día te toca trabajar 14 horas y otro día vas a trabajar 5 horas en la semana. Con lo cual, el día que trabajaste 14 horas, no cobrás horas extras. El día que trabajás 5, según el patrón, compensás. No vas a tener una jornada de trabajo preestablecida. Va a depender de la necesidad de la empresa. Mucha gente tiene doble empleo. No vas a poder tener el doble empleo, ni una changa como tiene mucha gente. Hoy la gente va y trabaja, y después sale a manejar un auto para hacerse unos pesos más, o tiene otra ocupación, o trabaja en la casa con la computadora. Es decir, estamos volviendo a una etapa de mucha, de alta intensidad en el ritmo de explotación que pretenden imponer las patronales, y por eso están vandalizando las leyes laborales, las están vandalizando, están, parecen los piratas cuando tomaban una nave y saqueaban en el menor tiempo posible lo más que pudieran, porque bueno, empiezan a ver que hay respuesta popular, empiezan a ver que tienen la posibilidad cierta de perder elecciones. Esta elección que decían que iban a pintar de violeta el país, me parece que se están quedando sin la pintura de color violeta. Adquieren cada vez más compromiso con el FMI, con los Estados Unidos de Norteamérica, y esto, por supuesto, tiene que tener una respuesta del movimiento sindical. Ahora, no es que todo el movimiento sindical estuvo ausente, ni mirando de cruzado de brazos lo que pasaba. Hubo sectores que hace rato están peleando en la calle. Porque lo quiero resaltar, si no hubiese habido resistencia en la calle, si no hubiese habido todas las marchas que hubo, por ejemplo, desde que asumió Milei a la fecha frente al Congreso o en la Plaza de Mayo, seguramente estaríamos digamos, siendo espectadores de un avance de Milei que en principio no se podía parar. Hoy vemos que lo podemos hacer.